Twitter, Radio Santa Fe NTC. Recuerda, Radio Santa Fe NTC, y vive informado de lo que pasa en Colombia y el mundo. Yo soy Libardo Bedoya Naranjo, y con el doctor Hernán Peláez en Restrepo, estamos conversando tangos en Radio Santa Fe 1070 AM, todos los domingos en Buenas Noches Tango. Ocho a nueve de la noche, son ustedes nuestros invitados. Buenas Noches Tango, en Radio Santa Fe. Mi madre es un poema de blanca cabellera. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! En el mes de las madres llega la ruleta de premios a Radio Santa Fe. Juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Participa por planchas para el cabello, secadores para el cabello, kits de belleza, serenatas, bonos para salón de belleza y hasta un buen trago. Es mi madre, la mujer más divina. Inscríbete en nuestro WhatsApp 311-764-4040. Cuando te llamemos, responde. En la mañana, en la tarde y en la noche, yo escucho Radio Santa Fe. Y gira la ruleta para descubrir cuál será tu premio. En el mes de las madres, Radio Santa Fe me gusta más. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Esta es la histórica Radio Santa Fe 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM, toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas Noches Tango, La Milonga, El Vals, El Candombé, y usted son nuestros invitados. Buenas Noches Tango presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Un saludo cordial desde la ciudad de Bogotá para compartir con ustedes la música argentina, la música porteña. Y en la compañía, como siempre, del doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. En la asistencia técnica, Juan Manuel Durán y Germán García. Máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor, un cordial saludo. Muchas gracias y un saludo extensivo a todos los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la M, Onda 5 Bucaramanga 1300 de la M y Quinchía Estéreo. Y hoy vamos a traer, lo hemos decidido con Libardo, esta noche de tango, en esta hora, vamos a invitar a la orquesta de Juan D'Arienzo, el rey del compás, recordando que tuvo mucho que ver para ese apelativo el pianista Rodolfo Biaggi. Pero bueno, hoy traemos dos cantantes. Ya habíamos presentado esta orquesta con las voces de Alberto Echagüe y Osvaldo Ramos. Esta noche el turno es para Jorge Valdés y Armando Laborde, con el maestro Juan D'Arienzo. Libardo, creo que van a disfrutar, esperemos que sí, nuestros oyentes con la orquesta de D'Arienzo, ¿no le parece? Así es, mi querido doctor Hernán Peláez. Y vamos a iniciar nuestro recorrido musical con un tango que se llama Yuyo Brujo. ¿A quiénes pertenece? El maestro Héctor Varela y Benjamín García son los responsables de la música. La letra le pertenece a Carlos Weiss. Esta grabación fue registrada el 24 de noviembre del año 1949 en la RCA. La orquesta es del maestro Juan D'Arienzo, la voz de Armando Laborde en el tango Yuyo Brujo. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Nena, dame un beso aquí en los labios y que borre aquel agravio que tu boca me mintió. Esta noche tengo celos y al decirte que te quiero siento tu suelto corazón. Nena, no me canso de mirarte si no encuentro en otra parte más encanto que en tu amor. Tengo ganas de arrullarte, tengo ganas de mimarte como nadie te mimo. Yuyo Brujo, de tus besos, Yuyo Brujo, de tu amor. ¿Cuántas veces soñé que venías a mí y al soñar presentí tu querer? Nunca digas de que no me quieres, un amor al otro amor no hiere. No me digas que no, no te quiero perder, porque muero de amor sin tu amor. Tengo dudas, tengo celos, tengo miedo, mucho miedo que me puedas decir no. Yo no sé qué loco embrujo le pusiste al suyo brujo, que le diste al corazón. La voz era la de Armando Laborde. Su verdadero nombre era Atilio Dattoli. Él había nacido en Buenos Aires. Lo simpático, Libardo, fue que en compañía de Alberto Echagüe estuvieron durante un tiempo con la orquesta de D'Arienzo. Después los dos se marcharon y montaron su propio conjunto que lo dirigió Alberto de Paulo. Pero, por las cosas de la vida, regresaron a donde el maestro Juan D'Arienzo. Y yo no sabía, Libardo, que Héctor Varela, que usted lo mencionó como uno de los responsables de esta composición, don Héctor Salustiano Varela, era bandoneonista y había trabajado en la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Mire usted, todo en familia, ¿no? Sí, así como usted lo dice, Armando Laborde tuvo numerosas grabaciones también con el maestro Varela, ya con su orquesta independientemente. Es decir, Laborde sí graba cuando Varela era empleado de la orquesta del maestro D'Arienzo y graba luego con el maestro Varela ya conduciendo su propia formación. Por eso le decía yo en familia, porque habían sido compañeros, empleados, tanto Varela como Laborde del maestro D'Arienzo. Pero bueno, ya trajimos la voz de Armando Laborde. Vamos a traer una voz muy popular en Colombia. Y para ello, este tango, Casita de Nácar. Autores son otro maestro, director y propietario de orquesta que nos acompañó muchísimo aquí en Colombia. Se trata de Jorge Dragone. Hizo la música. La letra es de Ángel Gatti. Y la grabación del 15 de octubre del año 1959 para la RCA Víctor. La voz de Jorge Valdés, la orquesta de Juan D'Arienzo en el tango Casita de Nácar. ¡Música! Buenas noches, tango. Vamos a volar, cariño, vamos a volar. Te prometo un nido de amor y placer. Tengo una lunita de perlas y plata, casita de nácar de oro y azul, casita de nácar de oro y azul. El más lindo espejo cristal de un lucero y un ardiente enero en mi corazón. Las estrellitas y las trepanillas serán nuestra guía de oro y azul, casita de nácar de oro y azul. Vamos a volar, cariño, vamos a volar. En un mar de nubes, color de algodón, al divino prado de roja manzana y hermosas mañanas de oro y azul, casita de nácar de oro y azul. Más lindo espejo cristal de lucero y un ardiente negro en mi corazón. Las siete estrellitas y las tres varillas serán nuestra guía de oro y azul, casita de nácar de oro y azul. Vamos a volar, cariño, vamos a volar. Jorge Valdés, lo acabamos de escuchar, su nombre verdadero, Leo Mario Vitale. Pero desde el año 57, cuando él ingresa a la orquesta de Juan D'Arienzo, que aquí lo acaba de acompañar, él se distinguió, Libardo, por emplear lo que llaman musicalmente largos calderones, especialmente en la parte final de sus interpretaciones. Eso fue característica de su estilo, ¿no? Eso de subir, hacer un sostenido muy fino por allá arriba. Pocos cantantes lo tuvieron, me parece, Libardo, ¿no? Así es, doctor Hernán Peláez. Yo pienso que el único que se acercó un poquito, pero un poquito nomás, fue Osvaldo Ramos. Sí, puede ser. Tengo sí. Un grato recuerdo en Colombia, especialmente en Antioquia, en el viejo Caldas, fue la locura, porque el primer disco que llega a Colombia fue un 78, que reeditaron en la Casa Sonoluz de Medellín, con sí. Un solo minuto de amor y hasta siempre amor. Eso fue la locura aquí en Colombia. Ese disco se escuchaba por toda parte, o esas canciones, doctor Peláez. Sí. Muy bien. Después, bueno, hay que contar que todos los cantantes, o los cuatro cantantes más importantes de D'Arienzo, Echagüe, Ramos, Laborde y Valdés, todos se acoplaron a ese ritmo frenético de la orquesta de D'Arienzo. Y hablando de ella, pues vuelve con un tango que se llama Amarga Sospecha. ¿De quién es el tango? De otro maestro, Fulvio Salamanca, que fue pianista del maestro D'Arienzo. Él es el autor de la música y la letra le pertenece a Carlos Barr. La grabación es del 24 de noviembre del año 1949 en la RCA, Víctor. La orquesta de Juan D'Arienzo, la voz de Armando Laborde en el tango Amarga Sospecha. Thank you. extraña tormenta de amor y de encono desata sus furias en mi corazón. Mi amarga sospecha te envuelve en su oprobio y te amo y te odio en cruel confusión. Me empujan los celos detrás de tus pasos y en trágica pugna con mi duda atroz. A veces me cuesta besarte en los labios pensando que alguien tal vez los besó. Yo no sé qué ciega maldición me ha traído este infierno, como al mismo tiempo y sin razón te idolatro y te hiero. ¿Por qué con mi sospecha te denigro así? ¿Por qué te estoy manchando si eres tú lo más sagrado para mí? ¿Cómo puedo amarte y sin razón renegar ese amor? ¿Por qué con mi sospecha te denigro así? ¿Por qué estoy manchando si eres tú lo más sagrado para mí? ¿Cómo puedo amarte y sin razón renegar ese amor? Mencionó Libardo a Fulvio Salamanca, que es el responsable de la musicalización de este tango Amarga Sospecha. Pues bien, Fulvio Salamanca, su verdadero nombre era Julio Werfield Salamanca. Es más, utilizó un seudónimo, Tony Cayena. Dicen que fue uno de los mejores pianistas del tango y además arreglista, compositor y director de orquesta. De manera que el señor, que falleció relativamente joven a los 77 años, fue un hombre muy importante, Fulvio Salamanca, en la historia del tango. Tuvo su formación propia. Ah, tuvo su orquesta. Sí, señor. Muy bien. Bueno, aquí viene. Un momentico dejamos el tango para traer una milonga. La milonga se llama o se titula Se prendió la colorada. Autores son... Y ahí se prenden estos dos vocalistas para unir sus voces. Otro maestro, Juan Polito, pianista también de la orquesta del maestro Darienzo. Carlos Lazari, que también era un músico de Darienzo. Y la letra le correspondió a Armando Sereminati. Es el autor de la letra, la grabación, 2 de octubre del año 1964, en la RCA Víctor. Y como usted lo dijo, dúo que arman Jorge Valdés, Armando Laborde, con la milonga Se prendió la colorada. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Las luces de los semáforos que cambian como tu amor frenan siempre justito hoy en el momento mejor. La luz verde de tus ojos dio paso a mi corazón. Todos tus encantos lograron mi mejor. Caraí ver en los amarillos que me indicó precaución, que te apreté y gritaste mal cerquita del corazón. Pero al llegar a tu casa la luz roja se prendió y tu papi estaba alerta y el corazón me prendió. Tu piensen mal, mi muñeca, lo que me sobra es valor. No hay nunca pueda frenarme cuando me espera. Mencionó Libardo a Juan Polito, efectivamente pianista, compositor, arreglista, director de orquesta. Pero hay una cosa curiosa. Él había nacido en un barrio muy popular, el barrio del Once, que es en el, lo que llamaríamos el centro, el Once en Buenos Aires. Pero sus padres eran músicos. El papá se llamó Saverio Polito y su mamá Isabel Romano. Y lo más curioso, Libardo, un hermano de él, Antonio, tocaba piano, bandoneón y guitarra. Pedro, otro hermano, era bandoneonista. Y Salvador, otro hermano, violinista. Pero mire la vida cómo es. Juan Polito ingresó a estudiar el violonchelo y se aburrió, se cansó, no le pegó y derivó en pianista. Pero lo más increíble, Libardo, es que él trabajó con orquestas como la de Juan Maglio, con la orquesta de Anselmo Ayeta y con esta de Juan D'Arienzo cuando estuvo en varias oportunidades. Don Juan Polito, ¿no? Importante el señor. Ahí pueden observar los oyentes la calidad que tenía este maestro por haber participado con orquestas como la de Juan Maglio y la del maestro D'Arienzo y otras orquestas por donde él pasó. Y lo más importante de resaltar es que en el año 1938 él llega a la orquesta de D'Arienzo. ¿Sabe a reemplazar a quién? A Manos Brujas, a Rodolfo Biaggi. Él entró a ocupar ese lugar. Bueno, iban y venían, pero siempre buscando el éxito, ¿no? Y después de la milonga, no traemos tango, un vals. Se llama Se apagó una estrella. Autores son Jerónimo Llorio, la música, en compañía de Emilio Pellejero, que fue también un gran músico y propietario de orquesta. José Dicego participó también en la composición de esta obra, es decir, los tres que hemos nombrado, o que he nombrado, son los responsables de este tema que vamos a escuchar, grabado el 23 de diciembre del año 1946 en la RCA Víctor, como todos los anteriores y los que vienen. Orquesta de Juan D'Arienzo en el vals Se apagó una estrella. Noches Tango. Thank you. se apagaron tus ojos, porque se pide a Dios, pena que de mis sueños, pena que marchita el corazón. No hemos hecho referencia a Libardo realmente al maestro Juan Darienzo. Vivió 76 años. Básicamente fue un violinista, director, compositor. Era hijo de inmigrantes italianos. Pero mire, Libardo, que él estudió violín en el Conservatorio Mascagni y trabajó con grupos juveniles. Y es más, a él le tocaron las épocas del cine mudo, ¿no? Y entonces, mientras cambiaban, como lo hemos contado, de rollo, entonces ponían un pianista, un violinista, en fin, ¿no? Y también trabajó el maestro Darienzo en conjuntos de jazz. Lo que me llama la atención, Libardo, es que apareció en una orquesta llamada la Paramount. ¿Sería que tendría que ver algo con cine, no? Porque esta típica Paramount, curioso, no lo tengo presente. Pero seguramente, pues por la época y como ya existía esa empresa de cine en los Estados Unidos, seguramente la tuvieron en cuenta. Lo que si no tuvimos en cuenta, doctor Hernán Peláez, puede decirles a los oyentes quién cantó ese vals que acabamos de pasar. Claro, Armando Laborde, tiene usted razón. Sí. Pero mire que el primer estribillista que tuvo Darienzo fue Francisco Fiorentino, pero en el año 29 su cantante fue Carlos Dante, aquel que en Colombia se hizo célebre con la orquesta de De Angelis, ¿no? Sí, señor. Pero es evidente que, y hay que reconocerlo, porque en un momento dijimos de Biaggi. Biaggi fue el hombre que ayudó a ocupar el puesto que antes tenía Ángel D'Agostino. Biaggi venía a imponer una especie de modelo rítmico, muy fuerte, un teclado de estilo característico, muy picadito, muy veloz, y por eso la orquesta se llamó la del Rey del Compás, pero el Rey del Compás, claro, era Darienzo, pero el que le dio la idea fue Biaggi, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, es indiscutible, y eso no lo reconoció nunca el maestro Darienzo. Pero bueno, hemos disfrutado tanto la orquesta de el maestro Darienzo como la de Rodolfo Biaggi, por fortuna. Aquí traemos un tango que se llama Estrella. Autores de ella son Marcelino Hernández, música, letra de Roberto Casinelli, que fue un gran comentarista de tango. ¿Cuándo fue la grabación? Ah, ya lo iba a pasar por alto. El 29 de junio del año 1961 para la RCA Víctor. Orquesta, la invitada, la de Juan Darienzo, la voz de Jorge Valdés en el tango Estrella. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Con un saguán, una muchacha vivía entonces, de la que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver, cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller. Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanza, si te olvido bajo un cielo amanecido a mentiras y champán. Estrella, y todos, todos los que hablaron una noche te lloraron que en la casa del saguar. Estrella de esperanza, si te olvidó la función amanecido a mentiras y champán. Estrella, y todos, todos los que hablaron una noche te lloraron que en la casa del saguán. Estrella, y todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán. Tenía respetable caja torácica don Jorge Valdés, que manejaba muy bien el aire, Libardo. Aquí tratamos de conocer detalles, ¿no? Mire que la orquesta de Aníbal Troilo se destacó siempre porque le daba mucha importancia a la poesía de las letras, la que interpretaban sus cantores. La de D'Arienzo no descuidaba mucho eso, sino que a él le importaba más la rapidez y la marcación orquestal. El tango, alguna vez le preguntaron a D'Arienzo qué es, y dijo, el tango esencialmente es música. Por eso los bailarines disfrutaban más con D'Arienzo, ¿no, Libardo, que con Troilo? Eso es cierto. Yo. Era la formación preferida por los danzantes, por la gente que sabía de danza porteña o argentina, siempre acudían a la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, o donde se estuviera presentando en esas salas de baile, allí estaban ellos. Y otra cosa que también distinguió al maestro D'Arienzo era que tenía la costumbre de parar, él detenía la orquesta, hacía unos silencios, y la gente pensaba que era un error en el disco, sí. Pero no, era que él acostumbraba a eso, y con Echagüe lo hizo, y aquí también hemos escuchado en algunos temas de los que hemos pasado hoy que se detiene la orquesta. Usted mencionó a Roberto Casinelli, pues su verdadero nombre era Roberto Fernando de Wilde, compositor, escritor, letrista. Pero ahora traemos una milonga, milonga que peina, recordando que milonga sentimental, un clásico del tango, también lo interpretó Jorge Valdés, pero este se llama Milonga que peina canas. Los autores son... Melodía muy conocida en Colombia, porque aquí la interpretaron el autor, que es Alberto Gómez, de música y letra, y hizo una versión muy buena Raúl Verón con la orquesta del maestro Miguel Caló. Esta versión fue grabada el 13 de agosto del año 1952 en la RCA Víctor. Viene la voz de Armando Laborde, la orquesta de Juan D'Arienzo en la milonga, Milonga que peina canas. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Allá en el tiempo del choco, peinado al agua florida. Cuando era linda la vida era mi escuela un mejor. Nació mi amor por los pingos con estiletos y sorpresas, y ese amor echó raíces al llegar mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos frufru de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Milonga que peina canas y llora por Banderín, a mi Antonio ve porteño, Cordón Rouge y mi Fermín. Milonga que peina canas y hablando mi corazón, con Olman y Botafogo, Rico Lombardo y Marco. Yo vivo con los recuerdos de Florian y Melgarejo, Musete, Omega, Bermejo, Mineral, Cocles o Is. Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo, me iré pensando en Yatato para morirme feliz. Yo entiendo, Olivardo, que Botafogo era un caballo. Ahí menciona gente de los hipódromos, animales de los hipódromos. Pero mire que estaba recordando Alberto Gómez, su verdadero nombre Egidio Alberto Aducci, pero Libardo fue un hombre de música lírica, de música clásica. ¿Cómo le parece que él empezó a cantar a los 10 años con Antonio Codegoni? Ese señor había estado en la Scala de Milán y en el Teatro Colón de Buenos Aires, y estuvo Gómez trabajando hasta que alguien le dijo, hombre, ¿por qué no incursiona en el tango? Y fue cuando surgió la idea de formar un trío. Usted lo recuerda, Libardo, que eran Parada, Gómez y Vila. Eso después quedó en un dueto, ¿no? Gómez-Vila, ¿no? Sí, justamente sí. Porque no apareció el nombre en el disco, en el primer disco que grabaron. Yo no continuó, claro. Por celos. Y usted, tiene mucha razón, doctor Hernán Peláez. Este señor tenía la capacidad, él incursionó en la lírica, pero era que tenía capacidad, pero el consejo que le dieron pues nos favoreció a nosotros, a quienes nos gusta el buen tango, porque no lo perdimos. Sí. Y quiero contar una anécdota que alguna vez me refirió don Gabriel Muñoz López, que era el presentador en el radioteatro emisor del Nuevo Mundo. Me dijo, los cantantes generalmente venían al radioteatro y trabajaban de lunes a viernes, ¿no? 5 días. Pues iban a La Voz de Antioquia, en fin. Dice, Alberto Gómez nunca repitió sombrerito en las 5 noches. Siempre se ponía un sombrerito especial con plumita y todo muy elegante en sus presentaciones en emisora Nuevo Mundo. Bueno, sigamos con una milonga. Vamos a traer esta que se llama Tambor Moreno. Autores son, otra vez, uno de los pianistas, Juan Polito y Carlos Lazari, y Ángel Gatti, que ya los habíamos presentado. Este trío de compositores y de músicos hicieron esa obra que vamos a oír en una grabación del 2 de octubre del año 1954 en la RCA Víctor. Y vamos a disfrutar aquí de este dúo, Jorge Valdés, Armando Laborde en la milonga, Tambor Moreno. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Rosa bordó su parche, que ha luchado con valor. Patriota valiente y noble, el moreno del tambor. La vida por la victoria, el tambor al redoblar, se abraza con su bandera al grito de libertad. Libertad, libertad. Libardo, no sé, el dúo Valdés-Laborde lo hemos escuchado ya, pero ¿Valdés hizo dúo, por ejemplo, con Echagüe o no, o con Ramos? Y no, con Ramos, con ambos. ¿Hicieron? ¿Con ambos? ¿Sí? Hizo dúo con ambos. Ah, no me digan, O sea que, de los cuatro cantantes, tres, bueno, yo creo que son los cuatro más representativos de la orquesta de D'Arienzo, ¿no es cierto? Sí, siempre se ha dicho que los cantores emblemáticos de la orquesta de D'Arienzo fueron Echagüe y Laborde, y usted, doctor Hernán Peláez, lo ha comentado de esa manera en otros programas, en otras estaciones. Sí. Aquí lo hacemos por primera vez. No podemos dejar por fuera a Valdés, a Osvaldo Ramos. Óigame, Libardo, pero mira otra curiosidad, la fidelidad. Mencionó Libardo a Carlos Lazari, que fue un arreglista, bueno, manejó el bandoneón, compositor, tuvo su propia orquesta, pero lo más curioso, durante 26 años estuvo en primera fila de los bandoneones de Juan D'Arienzo. 26 años. Sentado ahí al hombre mirando al veterano D'Arienzo, empujándolo, porque D'Arienzo no dirigía, D'Arienzo empujaba, ¿no? Y es fácil reconocer este maestro del bandoneón, porque es el que uno observa en los videos que hay en internet, que voltea la cabeza de medio lado, es decir, colocando el oído hacia su instrumento. Ese es precisamente Lazari, el que duró todos esos años al lado del maestro D'Arienzo. 26 años diría yo que se aguantó a D'Arienzo, porque D'Arienzo era un acosador encima de la fila de los bandoneones. Pero bueno, vamos a traer ahora sí un tango, Andate por Dios. Autores son Eladio Blanco. Le correspondió la música y la letra a Raúl Ormaza. Esta grabación es del 8 de mayo del año 1957 en la RCA Víctor. La voz, Jorge Valdés, la orquesta Juan D'Arienzo en el tango, Andate por Dios. Hablando, andate y no vuelvas total, ya no queda nada entre los dos. ¿O acaso pretendes verme de rodillas? Que yo ni te pida mil veces perdón. ¿Qué esperas a irte si ya no te quiero? Si ni hablar te puedo, me tiembla la voz. Quisiera matarte y tus ojos negros me miran, no puedo, andarte por Dios. Sin embargo, y a pesar de lo que has hecho, siento aquí dentro del pecho que me grita el corazón. Por vos, solamente por vos, nada más que por vos. He llorado y he sufrido porque nadie te ha querido nunca tanto como yo. Por vos, nada más que por vos, y ayer fuiste mi locura. Por vos siento esta amargura que me parte el corazón. Los días, las noches, las horas amargas, mordiendo la almohada por no maldecir, borracho de celos frente a tu retrato, no sabes o cuánto me has hecho sufrir. Hoy vienes a verme, porque este castigo no ves, que tu olvido no tiene perdón. Tu risa, tus labios, que besé mis veces, todo me enloquece, andate por Dios. Pero no, no te vayas todavía, dame un beso, vida mía, después andate por Dios. Mire cómo es la vida, Libardo y oyentes. Jorge Valdés llegó a la orquesta de D'Arienzo por una recomendación de quien hablábamos, de Carlos Lazari, el bandoneonista. Él fue el que se lo presentó. Y este tango que acabamos de escuchar, Andate por Dios, fue el primero que en 1959 cantó Valdés cuando se presentó ante el público en el salón llamado Ambasadores. De ella después hizo su primera grabación con este tango, Andate por Dios. De manera que tiene que ver mucho en la vida de don Jorge Valdés. Bueno, Libardo, traemos uno. ¿No lo grabó Gardel, Libardo? ¿Se acabaron los guapos, una milonga? No, tengo presente, doctor Hernán Peláez. ¿Y de quiénes son esta milonga, a quién pertenece? Rafael Tuegols hizo la música. Alfredo Tropiani, los versos o la letra. Y esta grabación es del 13 de agosto del año 1952, como todos en la RCA, Víctor. Aquí está Juan D'Arienzo acompañando a Armando Laborde en una milonga. Se acabaron los guapos. Buenas noches, tango. Decís que sos muy canchero y que te sobra carpeta, que por vos van las bebetas suspirando de emoción, que en los barrios suburbanos siempre tallaste primero y que más de un entrevero te jugaste el corazón. De tus hazañas no hay nada escrito, son puro grupo tus comentarios. Ya no te creen ni los otarios que se reúnen junto al buzón. Hasta las minas se han dado cuenta que sos un taura de medio pelo y no le tienen ya más recelo al que creían guapo y varo. El andas de mozo guapo por tu porte, compadrito, y si alguno pega un grito de tan flojo te achicas. Figurín de escaparate, sos amargo en la trenzada, no copas ni una parada por el miedo de cobrar. De tus hazañas no hay nada escrito, son puro grupo tus comentarios. Ya no te creen ni los otarios que se reúnen junto al buzón. Hasta las minas se han dado cuenta que sos un taula de medio pelo y no le tienen ya más recelo al que creían guapo y bueno. Algunas palabras del Lunfardo más tranquilito. Bueno, hemos siempre dicho, Libardo, que el tango lo llevaron algunos boleristas, sobre todo del área del Caribe, y lo trabajaron en tiempo de bolero. Pues aquí el caso es al revés, o al contrario. Un bolero viene a ser un tango. Se llama El Reloj. Autor es Roberto Cantoral. Música y letra. Grabado o registrado el 2 de agosto del año 1957. En la RCA, como es habitual. Aquí está Jorge Valdés, Juan D'Arienzo en el tango El Reloj. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, no hace esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Ya podrán elegir el bolero Reloj o el tango en tiempo de tango El Reloj. Pero un detalle que vale la pena reconocer: Roberto Cantoral era mexicano, él fue integrante del Reloj, por ejemplo, hizo El Triste, Noche no te vayas, Regálame esta noche, La Barca, Quiero huir de mí. Y además, un tema de él estuvo durante 3 años, Libardo, en el propio Vaticano. Un tema de Roberto Cantoral, más que cantante, integrante de trío, gran compositor. Bueno, quería contarle que viene un tango, pero con nombre italiano, Canzonetta. ¿De quién es? Irma Suárez, ella es la autora de la música. El compositor de la letra es Enrique Lari, y la grabación del 13 de agosto del año 1954, como todos en la RCA Víctor. Aquí, Juan D'Arienzo con la voz de Armando Laborde en el tango Canzonetta. Canzonetta. Buenas noches, Tango. La boca callejón vuelta de rocha, bodegón, Genaro y su acordeón. En soneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas, escondidas en las sombras del figón. Dolor de vida, oh mamá mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa aferrado a la tibieza del alcohol. Cuando escucho sobre mí, senza mamá, es el sabor. Siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Será el alma de mi mamá que dejé cuando era mío. Llora, llora, oh sole mío, y yo tan bien quiero llorar. Callejón vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. De mi ropa, ¿qué me importa si se mancha con las copas que derramo en mi frenético temblor? Soñé tarando con 100 regresos, pero sigo aquí en la boca donde bebo mis congojas, con el alma triste, rota y sin perdón. Cuando ascoldo, oh sole mio, senza mamma e senza amore, sento un freddo qui nel cuore che mi llena di ansiedad. Será el alma de mi mamá que dejé cuando era niño. Piange, piange, oh sole mío, oh sole mío, yo también quiero llorar. Este último tema se refiere a los barcos que de Génova llegaban a La Boca. Por eso él habla de los, se habla de los genoveses, de los ceneices, ¿no? En el barrio de La Boca. Espero que los oyentes hayan disfrutado de esta presencia de Juan D'Arienzo y dos de sus cuatro estelares cantantes, esta noche con Valdés y Laborde. Finaliza un nuevo conversatorio. Gracias por su compañía. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Juan Manuel Durán, Germán García, colocaron el sonido. En la ciudad de Medellín, sonido y máster, Fernando Valencia, doctor Hernán Peláez. Muchísimas gracias por su compañía, por compartir esta música que tanto nos gusta. Y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Múnera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga, Quinchía Estéreo. A todos muchísimas gracias y quedan pendientes de nuestro próximo conversatorio. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, Tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, Tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Radio, Radio Santa Fe, busca más. Escuchas Radio Santa Fe 1070 AM. Carmen querido, tierra de amores, hay luz del sueño bajo tu cielo. primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tus hembras los labios rojos. Todas las siembras de tus montañas las llevan ellas dentro de los ojos. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. ¡Venga! Llega la fiesta de la patrona, ahí van las chicas guapas y morenas. El toro bravo salta a la arena y el más cobarde se enguapetona. Llega la gente allá manantiales, ahí van los versos de los mejores. Los ojazos ensoñadores nos asesinan como puñales. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. ¡Venga! Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía, tierra de placeres, Carmen, tierra mía. Radio Santa Fe también está en la red, www.radiosantafe.com, con todas las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM, una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM, toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más, Radio Santa Fe. Así suena Radio Santa Fe. Si ya no hay amor, sin amor, ¿para qué? Vivo en el 6. Voy a arrancar, soy el chofer. De tu casita a la mía, es mucho lo que hay que hablar. Radio Santa Fe 1070M, me gusta más. Radio Santa Fe.